Jorge Luis escribió en la arena un poema que no terminó. Con un palito lo iba dibujando mientras cantaba esta vieja canción. Con el tiempo se fue haciendo grande y también se fue haciendo escritor. Hoja por hoja, día por día, cuentos y poesías. Siempre habrá un libro esperándote. Siempre habrá un camino con veredas de papel. Escribir es como reír, es como cantar, es como volverte a encontrar dibujando en el cielo siempre la luna de enfrente. Sus cuentos se leen en la China, aunque algunos escribió acá en Argentina. Son libros viajeros que vuelan, dando vueltas a la tierra. Jorge Luis escribió en las estrellas un poema que no terminó. Con su vida lo fue dibujando mientras cantaba una vieja canción. Siempre habrá un libro esperándote. Siempre habrá un camino con veredas de papel. Escribir es como reír, es como cantar, es como volverte a encontrar dibujando en el cielo para siempre la luna de enfrente.